Estuvimos el sábado en esta Asamblea Nacional de Productores Apícolas. Productores apícolas, dije bien, ¿no? ¿La apicultura? Sí, no, avícolas es el otro. Esto tiene que ver con las abejas, con esos bioindicadores, como dijo algún apicultor, es decir, que muestran lo que está pasando con la vía, con la vida, con el medio ambiente. Porque donde empiecen a morir las abejas, como está pasando, centenares de miles, hay un indicador de que algo muy malo está pasando y que está en riesgo la vida de los animales, la vida incluyendo a los seres humanos, la vida del planeta en sí. Y esto sin ningún alarmismo extremo, sino que es ciencia pura. Se reunieron además por las consecuencias que está teniendo la muerte de colmenas, de centenares de miles de abejas, la aplicación de los plaguicidas, también las consecuencias económicas que eso tiene. Una reunión de unos 350 apicultores de prácticamente todo el país. Si tuviera que pensar en algún departamento de los que no escuché que hubieran, por ejemplo, Artigas. Es más corto decir del departamento que no estuvieron que de los que sí estuvieron. Quedó chico, podríamos decir, el salón del Club Campana de Libertad, con varios productores de pie que hablaban del interés, de la necesidad de reunirse, que hacía mucho tiempo, decían ellos, que no se reunían, de dejar de discutir y pelearnos, decían, por grupos de WhatsApp y de encontrarnos, ponernos de acuerdo y ver qué se hacía, con además una reunión que fue estrictamente de productores, de apicultores, no había terceros, no había observadores, digamos, de la reunión, había un registro riguroso a la entrada, tenían que poner el número de registro de apicultor, en fin, porque hay también sensibilidades políticas o partidarias en estos tiempos de campaña electoral. Vamos a hacer un resumen, a intentar hacer un resumen de lo que fue esas intervenciones, de lo que fue ese debate y contarles un poco por dónde vino la resolución. En cuanto a testimonios, escuchar primero, como una de las tantas intervenciones, lo que decía el productor Alejandro Rodríguez en los momentos de intercambio entre los apicultores en el Club Campana de Libertad. Quiero que quede anotado para adelante, para seguir profundizando, que todos los apicultores podamos tener derecho y acceso a los corredores biológicos que se están formando en el país. Y exigir al Ministerio que lo forme más. Segunda medida, con mucho respeto, se habla solo de la miel. Y acá entra polen extranjero, subsidiado por esos países. Y acá no producimos polen porque nos sale caro. Entonces, hay cosas que tenemos que hablarlas. Tenemos 7 productos en la colmena y del único que hablamos es la miel. Está jodido, tenemos que hablar de todo. Porque el polen que tenemos nosotros es de muy buena calidad. Tiene proteínas muy buenas. Y más que cuando es diverso, de diversa floración. No estoy hablando de monocultivos como nos está llevando este modelo productivo, sino cuando vamos a lugares como el corredor biológico que tenemos distintas floraciones. No se habla tampoco de la jalea real. Viene subsidiada también del exterior. Y acá se puede producir. No se habla tampoco. ¿Produzcamos cera en buena calidad? Tampoco. No se habla de la pitoxina, se habla solo de la miel. Y sinceramente, pónganse en realmente a analizarlo. Si nosotros logramos que el gobierno respalde y fortalezca los productos de la colmena, los productos como productos, no vamos a tener necesidad solo de producir miel. Vamos a tener necesidad de producir calidad y muchas cosas. Entonces yo creo que hay que hacer hincapié en que se sigan fomentando los corredores biológicos en el Uruguay, seguir presionando para que, como en otros países de vanguardia, cuando se plantan muchas hectáreas de transgénicos, ya sea soja, trigo, lo que quieran, maíz. Se les exige a las empresas dejar un corredor orgánico que no sea de dicha plantación, para eso mismo, para que cuando los insectos, que están todos los polinizadores ahí, puedan vivir. Porque acá hablamos solo de abeja, y ¿saben una cosa? Yo quiero seguir viviendo. Y no es solo la abeja, son todos los polinizadores los que nos están matando. Y no es solo en Uruguay. Y lo último que voy a decir es, grabémonos la cabeza, dejémonos de joder con el glifosato en la miel. ¿Es grave? Es grave. Ahora miren que están todos lados, ¿eh? Y nadie habla de eso. Nadie habla del glifosato en la carne, en la leche, en el agua, en la cerveza, en el vino, en toda la cadena alimentaria. Y nos estamos matando nosotros. En el 2016 se presentó un recurso para que el Parlamento hiciera una ley para que nosotros pudiéramos analizarnos nosotros mismos. ¿Cuán envenenados estamos? Y no lo autorizan. ¿Por qué no lo autorizan? Porque saben que la mitad de la población se está por morir de cáncer. Porque vamos en ese camino. Y sin embargo, hablan solo del cigarro. Ahí hay que presionar. No hablar solo de la miel. La miel es miel. Tal vez, sí, está contaminada por los parámetros que marca Europa. Y sí, capaz que lo tenemos que bajar. Si fomentamos los corredores biológicos, si fomentamos el apriete al país de que nos dejen cultivar, dejen de cultivar tanto transgénico, matando toda la biodiversidad, y capaz que mejoramos nosotros. Yo quiero que piensen nomás en que hay que defender todos los productos de la colmena, no solo la miel. La miel es importante, pero lo otro también, y está subsidiado en el exterior. Bueno, elegíamos ahí lo que decía este apicultor Alejandro Rodríguez, porque resumía además que el hecho de que no se está hablando de la miel solo, ¿no? De todo lo que implica, de los usos médicos, además de los productos de la abeja, y del hecho de que está subsidiado en otros países, que las potencias se dan cuenta, dimensionan lo que es esto como para subsidiarlo. Ni que hablar que hay países que decían subsidian a $200 la colmena, en fin. Los apicultores finalmente votaron de pedir, cuando elaboraron los puntos, los principales centros reivindicativos votaron pedir un subsidio, una reparación de $30 por colmena a partir de esta realidad que decíamos que están viviendo. Y la resolución, podríamos decir, más importante, que tuvo un debate también intenso, fue qué postura adoptar respecto a la aplicación de los agroquímicos. Varios apicultores, como vamos a escuchar en algún caso, se refirieron al proyecto que presentaron el diputado Eduardo Rubio por Unidad Popular y Darío Pérez del Frente Amplio para prohibir determinados agroquímicos, pesticidas que están particularmente afectando a las abejas, directamente prohibirlos. Había un sector de los apicultores presentes que se inclinaban por plantear multas, pero la inmensa mayoría, no se contaron los votos porque fue muy claro que la mayoría era, en esos más de 300 apicultores, se inclinaba por reclamar la prohibición de la aplicación de esos productos, lo que significaba un apoyo también, como decíamos, a ese proyecto que se presentó en el Parlamento y que varios apicultores mencionaban. Vamos a escuchar. El productor que escuchábamos recién ponía la alerta además sobre el resto de los productos contaminados, ¿no? Claro. O sea, que si bien reconocía el énfasis que se estaba poniendo en la miel como algo válido, decía: ¿qué pasa con el glifosato en la carne? ¿Qué pasa con el glifosato en el agua? Exacto. ¿Qué pasa con el glifosato en las frutas? Que aparece porque está en todos lados. Y está el aspecto, Diego, de la polinización, es decir, de los productores frutícolas, en fin, que piden que se lleven abejas para polinizar. Y si no está la abeja, como lo dijo algún productor, que quizás si nos da tiempo escuchamos, ¿qué pasa con eso? O sea, hay, cuando se calcula el rédito económico de la apicultura, esa parte hay que calcularla también, no se toma en cuenta. ¿Qué lo va a hacer un robot, la polinización? Pero hacemos capaz la pausa, adelantamos un poquito la pausa para escuchar más completo lo que dijo otro productor en este resumen, que como les decimos siempre en estas cosas, buscaremos los espacios para ampliar más intervenciones y también colocarlo en las redes de la radio. Ya venimos. 10:48, compartimos nuevamente la información que dábamos recién de Fabián Carballo, trabajador que está en este momento sin empleo. Tiene una nena de 4 años y con su compañera están buscando trabajo. Nos pasó un teléfono celular 098-635-685. Repito, 098-635-685. Él, bueno, realiza trabajos de pintura o sanitaria y un poco, nos decía, y un poco de albañilería. Están desesperados con la compañera. Ellos vinieron del interior. Recuerdo que le hemos hecho alguna nota incluso hace un par de años y bueno, buscan trabajo. Bueno, seguimos en este rápido repaso de lo que fue esta asamblea de apicultores en el Club Campana de Libertad. Vamos a escuchar por lo menos parte de lo que dijo Gabriel Rodríguez, productor apicultor de San José. Dijo hace más de 40 años que es apicultor. Además tiene la experiencia de haber participado en las instancias institucionales que hay sobre este tema, la comisión honoraria, las gremiales apícolas también. Y él cuenta las actitudes que se han tenido desde el gobierno, ¿no? Lo que han sido los funcionarios que tienen que ver con este tema, a los que se les previno hace años de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar con los plaguicidas. Escuchamos a Gabriel Rodríguez. A 1.20, 1.30, que es lo que estamos vendiendo en nuestras mieles, no hay manera de trabajar con las colmenas. Por eso, por el tema dumping, a mí no me preocupa mucho, porque vender por debajo del costo de producción es dumping. Y nosotros ya hace tiempo que estamos vendiendo por debajo del costo de producción. De todas maneras, yo creo que hay que ir en la línea de que algún subsidio tenemos que tener, porque si no vamos a desaparecer como sector. Y hay que hacerle saber al gobierno de turno, o al que sea, porque también yo coincido que esto es política, no partidaria, política, esté quien esté. A mí, en el correr de 42 años de apicultor, fui gremialista capaz que 35. Primero en Soforapi, después en la Sociedad Apícola. Después tuve la suerte de estar en la Comisión Honoraria. Es como una máquina a picar carne. Porque la Comisión Honoraria, ¿sabes lo que te hace? Te desgasta todos los días. No hay proyecto que les calce. Y si no, díganme ustedes, en los últimos 20 años de que se formó la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, lo que antes era la Capempa, ¿qué medida que uno diga qué bueno viene esto para el sector? Dígame una sola. Yo me acuerdo de una sola que, si bien es buena, no tampoco incide tanto, pero es cuando peleamos para que los apicultores podamos comprar el azúcar a precio de, al mismo precio que compraba la industria, ¿se acuerdan? Que no bajaba el costo del azúcar. Que lo pedimos justamente alegando de que habíamos perdido potencial apícola a raíz del glifosato. Fue por eso que primero fuimos contra la Sociedad Apícola, estoy hablando. Primero fuimos contra el fipronil. Y ahí tuvimos un apoyo fuerte del sector, pero no de todo el sector. Porque había apicultores que decían que no se podía cortar el diálogo porque el ministro capaz que se enojaba. Mandanero, que el ministro capaz que se enojaba. A mí no me importa si se enoja el ministro. Si quieren que le diga para mí lo que un ministro, una normal. Porque este sistema productivo que él defiende, lo único que hace es matarnos a todos. Por eso que yo digo que hay que ir contra el modelo productivo. Este de glifosato a cara de perro, mosquitos a cada rato. Fíjense, por ejemplo, lo que es la línea del ministerio. Hace poquitos días atrás le sacaron el IVA a los neonicotinoides. ¿Sabían, no? Le sacaron el IVA para que sea más barato. Así podemos echar más. ¿Verdad? ¿Entendés? Ahora, siempre me acuerdo de Toscano. Todos lo conocieron a Homero Toscano. Él decía hace 40 años atrás, lo más que teníamos era un 4 o un 5% de mortandad al año, y era porque una vaca te tiraba la colmena y, como ibas en la primavera, estaba muerta cuando vos ibas. ¿Tá? Y en cuanto a peste, lo que más teníamos es un poco de loca europea. Y decía Homero Toscano, decía, si tenés que curar la colmena, esa miel de esa colmena, sacá la parte, porque nosotros no podemos perder lo que hemos logrado durante tantos años, producir miel clase 1. Después vino la barroa, y había que curar contra la varroa. Y Homero Toscano seguía diciendo, tengan cuidado con las mieles. Hay que curar en tiempo y forma porque no podemos perder lo que más tenemos, que es miel calidad grado 1. Porque éramos nosotros los responsables. Hoy producimos miel de cuarta, hay que decirlo. Leonidas Carrasco, en el Congreso Binacional en Rivera, creo que fue por el 2010, 2011, por allá, no me acuerdo bien. 2013. En una exposición, él estaba trabajando para Línea, Leonidas Carrasco, un biólogo que trabajaba para Línea, para el que no lo conoce. Estaba toda la plana del ministerio en primera fila. Zulma Gavar, el ministro, Rosana, todo estaba. Cuando terminó la exposición le dije a Zulma Gavar, yo en ese momento estaba representando a la sociedad apícola en la comisión honoraria. Me encuentro en el pasillo con Zulma Gavar y le digo, ingeniera, nos vamos a tener que juntar a hablar de este tema, que es lo que dijo Leonidas Carrasco, que ya están apareciendo pesticidas en las mieles. Y esto no va lejos. Estoy de acuerdo, me dijo. De ahí en más, cada vez que me cruzaba en el pasillo, porque la comisión honoraria funciona a 30 metros del despacho de Zulma Gavar, en aquel entonces. Cada vez que iba a la comisión honoraria, nos cruzábamos en el pasillo, decía, ingeniera, me dije, tenemos un tema pendiente. Sí, le vamos a tener que entrar un día de esto, me decía. Siempre igual, le vamos a tener que entrar un día de esto. Nunca se habló del tema. Ahora nos habíamos quedado quietos, no hacíamos más denuncias. No, le digo yo, no se matan menos colmenas. ¿Sabe lo que pasa? Le digo, que como ustedes no le dan bola a nadie, la gente ya ni hace las denuncias. Y eso es lo que pasa. Somos un sector que nunca nos han dado pelota. Y ojalá, porque de acá va a salir una movilización que, por supuesto que yo voy a ir. Y voy a invitar a muchos amigos que hoy deberían de estar acá, que no están, pero también los voy a invitar ese día. Ojalá que tengamos suerte. Porque yo he visto desaparecer sectores que están desapareciendo. Hace un ratito nombraron a los viticultores, han cerrado más de 100 bodegas en el país. El año pasado cerraron 167 tambos y a nadie mueve un pelo. Y quiero ver qué suerte tengamos nosotros. Creo que la suerte que vayamos a tener va a depender solamente de nosotros. Y si no pisamos el acelerador a fondo, vamos mal. Honestamente lo digo con sinceridad. Si no vamos con la pesada a meterles el gaucho, como se dice vulgarmente, no nos van a dar pelota. Hay que ir para adelante. Bueno, hemos resumido bastante la intervención de Gabriel Rodríguez. A ver si podemos escuchar, aunque sea un minuto, a Daniel Campanella, conocido aquí de la audiencia, también productor que ha trabajado la apicultura, en una de sus intervenciones, en medio de este debate que se daba, sobre todo en la parte de los agroquímicos, qué hacer con los agroquímicos. Vamos a ver si lo podemos encontrar entre tanto, pero tuvo dos intervenciones, Daniel, que tenía que ver con la resolución que finalmente se adoptó, que era la de pedir la prohibición absoluta de los agroquímicos, lo que va a estar en la plataforma. No nos va a dar el tiempo ahora para escucharlo, porque además queremos decirle que se resolvió, dijimos, lo de pedir los $30 por colmena afectada, pedir la prohibición, y se resolvió también una movilización en el centro de Montevideo. Se debatía si hacerlo frente a la Torre Independencia, frente al Parlamento. Finalmente había una inclinación por hacerlo frente al Parlamento, pero se designó una comisión que va a ultimar los detalles y definir, entre otras cosas, la fecha de esa movilización, y también va a trabajar en redondear una declaración que sale de esa multitudinaria realmente asamblea que tuvo lugar el sábado en el Club Campana de Libertad, que se conocerá en las próximas horas. Si tenemos tiempo después, y bueno, y si no, en otros espacios escucharemos, porque ahora serían solo apenas poder escuchar unos segundos, otras intervenciones como la de Daniel y otros productores que llegaron desde todo el país, mujeres también, algunas escuchamos en directo el sábado, alguna parte, y con emoción por parte de algunos productores, que su voz se quebraba en algún caso, diciendo qué va a pasar en el futuro con esta actividad. Yo tengo, decían, soy tercera generación de apicultor, me enseñó mi abuelo hacer esta actividad. Y yo miro a mis hijos y quiero que lo sigan haciendo y qué va a pasar con esto, ¿no? Pero esto no es una actividad, no son artesanos que repujen cuero y que, bueno, si no hay nadie que con lo que igual sería eso de cultura, de actividad, sino que se manejan con animales que son bioindicadores, como dijeron. Si no están las abejas, no va a quedar mucho de vida en el futuro. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Debería ser preocupación inicial de parte del Estado de que eso sea no solamente esté próspero, ¿no? Sino que haya una regulación, lugares donde fomentar la utilización de abejas. Y lo de la polinización que comentábamos, sí. Diego, Evangelio, decían, cuando no se dimensiona, que los productores de frutales, por ejemplo, ya quieren que vayan a polinizar, ¿no? Que lleven abejas. Y decía, algún productor que ponía en el caso de Melilla, en algún caso, me dicen, trae abejas que yo no paso productos, ¿no? Pero claro, y vos podés confiar y efectivamente que él no lo haga. Pero las abejas no van hasta el alambrado. Exacto. ¿Va? Y si en la chacra de al lado están colocando plaguicidas, la quedaste. Entonces, exactamente. Se te mueren centenares de miles de abejas y nadie te va a pagar eso. Por eso el tema del seguro también era en debate. En fin, pero ya estamos a las 11. Viene el flash, después Susana, 11:30, como cada lunes, columna internacional con James Petras desde Nueva York.